Bueno, la llegada de más vacunas, por supuesto que es un factor importante. Por otro lado, el tipo de vacuna, al ser una vacuna que se puede conservar en las heladeras comunes y que no se necesita los freezer específicos para poder conservarla, también es un modo más fácil para poder tenerlas en los centros de salud. Pero bueno, desde un comienzo nosotros veníamos planteando la necesidad de que el insumo de la vacunación esté lo más accesible y lo más cercano a donde vive la gente, porque a veces esa población no tiene otras posibilidades de acceder a otros lugares. Así que es un trabajo que venimos planteando hace mucho tiempo y que ahora se da, porque bueno, también se dieron esas otras condiciones como el tipo de vacuna que ha llegado y la cantidad de dosis disponibles.